la técnica no es en realidad como el meollo del asunto, ¿no? Pues cualquiera puede hacer serigrafía, ¿no? Hay manuales, o sea, cualquiera puede hacer video, si uno se lo propone. La cuestión también ha sido ir aprendiendo poco a poco, y eso es algo que todos los días lo hacemos y todos los días vamos trabajando, como las cuestiones personales que nos ayudan a derribar esos muros que tienen que ver con el egoísmo, ¿no? Con la individualidad, con esas cosas pues que son del sistema y que todos tenemos pues interiorizado.